lucha y no bajar los brazos hasta los momentos más adversos. Así que nosotros seguiremos dando la batalla. Tiempo de inflación y de desesperanza, pero tiempo para unirnos en los reclamos, para avanzarnos con el compañero y la compañera, para ser creativos también en distintas formas de lucha, para seguir sumando al resto de los compañeros y las compañeras. Pero tengo que decir que en Mierma, hoy el paro superó el 90% de acatamiento. Las escuelas y los jardines están cerrados. Y hay que decir también que están cerrados por una definición de la ministra de Educación y de los gobernadores de SINEC, que no quisieron escuchar a los trabajadores y a los trabajadores. Esos son los responsables. Ellos tendrán que explicar por qué, a pesar de la voluntad de diálogo que tenemos como trabajadores y trabajadoras, no se nos escucha y no se nos responde. ¿Por qué tenemos que escuchar planteos tan absurdos como que la inflación es mayor, es menor a nuestros salarios? Por favor, ministra, vaya al supermercado, que parece que hace mucho que no lo recorre. Por favor, sea respetuosa del trabajo docente. Queremos recomposición salarial, queremos poder comprar lo mismo que comprábamos, pero además queremos condiciones dignas, queremos trabajar en escuelas que no se goteen, que tengan todos los vidrios, que estén limpias, que tengan los insumos, que no tengamos que estar calculando la comida porque no alcanza. Queremos escuelas donde no tengamos que dar pelea bizantina por conseguir un cargo para acompañar a una alumna o una alumna que no necesita por su discapacidad. Queremos que no nos pase como nos está pasando en una de las jardines de Mierma, donde tenemos que distribuir y ver quién cuida y a la pipa a los bebés, porque no quieren crear un cargo, porque parece que es muy caro el cargo docente para hacerse cargo de los bebés de las alumnas que tienen el esfuerzo de estudiar en la universidad. No queremos cierre de cargo, queremos creación de cargo, porque es lo que necesitamos para acompañar las situaciones que cada vez son más complejas en las escuelas y que los docentes sabemos que se van a seguir complejizando porque la situación social se complejiza. Así que vamos a seguir reclamando, no nos vamos a callar y no vamos a aceptar que nos chicaneen con planteos que nada tienen que ver con el reclamo legítimo de trabajadores y trabajadoras. También le queremos decir al gobernador de SINEC que queremos una policía transparente, porque hoy hay una familia que muchos de sus miembros están en la cara acompañándonos en la calle porque son docentes y están llorando la pérdida de su hermano. Están acompañando a su madre que acaba de perder a su hijo. Queremos transparencia policial. Queremos control civil de la policía. Queremos que se investiguen las tramas ocultas, los vínculos con la delincuencia. Queremos justicia para Lucas Muñoz. Queremos justicia y saber qué pasó con Corina. Y por último, han de dejar el paso a mis compañeros. También queremos justicia y sumamos al reclamo por la libertad de Belén, una mujer que está encarcelada, porque no se entiende lo que implica perder un hijo o decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Las mujeres tenemos derecho a decidir y esta batalla también la vamos a dar, porque sabemos lo que sufren nuestras alumnas todos los días en nuestras escuelas. La situación es crítica. declarar la salud.